se llama Yasuri y yo la quiero cada día más. Ah, cuando yo la veo, yo empiezo a cantar. Pero cuando no la veo, mi corazón quiere estallar. Ah, chilili bom bom, chilili bom bom, chilili bom bom, chilili bom bom, chilili bom bom, chilili bom bom. Vale, hasta hay que darle duro, hay que darle duro, hay que darle duro hasta por el donde. Hay que darle duro, hay que darle duro, hay que darle duro hasta por el donde. Hay que darle duro, hay que darle duro, hay que darle duro hasta por el donde. Hay que darle duro, hay que darle duro, hay que darle duro hasta por el donde. Porque yo tengo una novia y con ella yo quiero estar. Yes. Y es que soy necio, el necio vence un gato.